palabras, me niegas tu aliento y matas mis sentimientos. Me enseñas con desprecio que el amor se paga con dolor si no es correspondido, si no es comprendido. Me condenas a la soledad, me condenas a amar sin verdad y a alguien que no sea tú, solo pensando en tu amor. Un minuto dejo de pensar y me mata las ganas de amarte, mi cariño sembrar en el jardín de tu amor. Tu aliento y matas mi sentimiento. Me enseñas con desprecio que el amor se paga con dolor si no es correspondido.